Viernes un dirigente. Lo dijo Pablo Trucco, que esperaban hasta el viernes. Me lo agendé, claro. Dije, espero hasta el viernes, hasta vi, horario administrativo. Bajo la persiana del horario. 20 horas. Lo llamo. Claro. Y te pregunto. ¿Y no hay oferta formal? No hay oferta formal. No, ya está. Y nosotros pusimos el viernes como fecha tope. Y bueno, pero hay que esperar el 14. ¡14! Ferro no espera. Ferro no, juega el TNA. Bueno. Ferro juega el TNA. ¿Catamarca tendrá equipo de TNA? Catamarca, La Rioja y La Plata. Mira. O La Plata. Mira. Catamarca puede tener equipo del TNA. Sí, Olimpia de Catamarca es el candidato. Olimpia, ya jugó el TNA. Ya jugó. Se podía decir, sí, ¿por qué no? Sí, cómo no. Sí, sí. Usted te puede decir lo que quiera después. No, capaz que no lo quiero meter en un problemón. No, qué problema. En un culebrón. Bueno, tú sabes, Matías Gerardo, que ese es un problema que tenemos siempre. Dime. Tendrán más de 60 equipos el próximo torneo federal. Escucha. Ya está Marcelo Ricciotti para dialogar con nosotros. Esos 60 equipos tendrán una nueva conferencia, que va a ser la conferencia de Cuyo. La de la buena uva. El torneo federal no tendrá más 4 ascensos, sino que tendrá 2. Mirá. Entre más de 60 equipos. Opa. Lo que no pierde es la estructura. Porque son muy pocos los que no van a seguir. Aquellos que compran su plaza en el TNA o son invitados a jugar el TNA. Pero son muy pocos los equipos que no van a seguir. Ya hay algunos, fundamentalmente del norte, que si no cumplen con los libres de oro y que han tenido inconvenientes en esta última temporada, exacto, van a ser corridos del torneo federal. Exacto. El torneo federal va a tener 2 ascensos. ¿Por qué? Porque el torneo nacional de ascenso, en su nueva estructura de 28 equipos, tendrá 2 descensos, la liga tendrá un descenso y el torneo nacional de ascenso tendrá un solo ascenso, sí, señor, a la Liga Nacional de Básquetbol. Bueno. Y otro que va a estar seguramente, sí, en la Liga Nacional de Básquetbol, como para cerrar el panorama informativo y que se va a definir en las próximas horas, tras algunas reuniones importantes, sí, llámese dirigentes muy cercanos a San Lorenzo. Sí. Muy, pero muy cercano, le diría, hasta mano derecha, sí, el señor Tinelli. Matías Lamens. Escoltore. Con la dirigencia de la Asociación de Clubes. Romagnoli. Y con el seno de el 9 de julio de Río Tercero a, sí, nivel dirigencial. Hay quienes piensan que solamente falta una firma, que se presente una documentación. No, un poquito más. Hay algunas situaciones en el medio, pero todo paulatinamente se va definiendo. Por una o por otra, por una u otra vía, sí, ya sea la alianza con... Esto está claro. 9 de julio. La alianza con 9 de julio. Comprando la plaza para... Para mí van a comprar la plaza de ciclista puninense. San Lorenzo va a jugar la liga. Sí. Sí, para mí sí. Y se agudizó aquello que contábamos la semana pasada con respecto a la resistencia por parte de una masa societaria de 9 de julio de no querer entregar su plaza. Sí. Porque por lo menos quieren competir aunque sea en el TNA. Y una fusión te hace no competir. Pero hay dirigentes en Río Tercero que esperan, sí, una reunión entre Escoltore y la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes para que se termine de definir la situación de la alianza entre 9 de julio, que es el propietario de la plaza de Liga A, y San Lorenzo de Almagro. Bueno, Marcelo Ricciotti, ¿cómo viste el segundo juego de la serie final? Entre Quinza 2, Gimnasia de Comodoro 0, que por ahí tuvo algunas alteraciones con respecto al primero, pero no fue tan diferente, ¿no? Me parece que mejoró un poquito más Quinza en el ataque y por eso pudo sacar 27 puntos en algún momento de diferencia. ¿Cómo te va, Marce? ¿Qué hace, Gallego? ¿Cómo está, Matías? Saludos a todos ahí. Y no, en realidad no fue tan distinto, especialmente en el planteo defensivo de Quinza, ¿no? Que sigue con esa tremenda intensidad que le pone, a pesar de que me da la sensación o me pareció que en ciertos momentos del juego tuvo algunas distracciones y permitió de que por ahí Gimnasia pudiera tener un poquito más de libertad en ciertos aspectos en los cuales se siente cómodo, pero en líneas generales el planteo fue el mismo, la misma filosofía, ser intenso defensivamente y a partir de ahí, creo yo, construyó con un poco más de agresividad y más de efectividad lo que fue su ofensiva, ¿no? Fíjate que metió 92 puntos. Claro. Y creo que es muy difícil para cualquier rival que juegue contra Quimsa de la manera que ellos defienden, tener alguna chance mínima de ganar si Quimsa, defendiendo como defiende y atacando, te hace 92 puntos, es muy difícil poder tener alguna chance. Me da la sensación de que ahora empieza más, a partir de ahora empieza más a dominar en la gente de Gimnasia, es el aspecto mental, ¿no? Para uno psicológico. Y sí, exactamente. El aspecto psicológico y el aspecto mental. A ver cómo me parece a mí que va a influir estos dos juegos, en los cuales Quimsa fue netamente superior, sin cambiar demasiado en lo táctico, si bien me da la sensación que defensivamente, cuando las situaciones de bloqueo en el eje las jugaba De Los Santos, uh-huh, defendían de una manera, y cuando las jugaba Scala o Chatman hacían un step agresivo para no permitirle que pueda tomar tiros de esa situación, y cuando la jugaba De Los Santos jugaban una situación táctica que yo la denomino bajo, o que pueden denominarse espacio o minizona, donde el jugador que defiende y que tiene el balón cuando recibe el bloqueo directo siempre pasa por encima de ese bloqueo. Claro. Y el jugador interno, que en este caso es Battle, espera casi un poquito más atrás del tiro libre, protegiendo la penetración del jugador. Entonces, en ese aspecto creo que era muy muy claro que cuando lo jugaba De Los Santos defendían de esa manera, y cuando lo jugaba Chatman o Scala, que son jugadores que tienen mucho tiro saliendo de bloqueos directos, producían un step agresivo para no permitir que ese jugador pueda tomar buenos tiros. Así que en ese aspecto, y me dio la sensación de que hubo un poquito más de relación, especialmente del juego interior y del juego exterior. Se metió un poquito más la pelota en el poste bajo, tanto con Battle como con Clancy en algunos momentos, y bueno, pero después en líneas generales el desarrollo del juego fue similar, y obviamente que Quimsa le agregó una dosis más alta de efectividad, y a su vez producto de más situaciones de ataque rápido, ¿no? Claro, claro, mejoró muchísimo. Quimsa la efectividad de tres puntos con respecto al primer partido, eso está claro. ¿En cuánto incide para los dos entrenadores, ¿no? Obviamente para el que cuenta con el jugador de una manera, pero para el que ataca, en este caso Gonzalo García, con un equipo más corto, porque tiene una ficha menos, bueno, por elección, no por otra cosa, en su momento, y ahora que tiene Orlietti todavía muy volviendo después del desgarro, o sea, ni siquiera está cicatrizado ese desgarro, digo, ¿en cuánto incide contar en un equipo con un jugador como Robert Battle, en defensa sobre todo? No, bueno, un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Incide muchísimo, porque más allá de lo que él pueda producir en la defensa contra Clancy, que ha sido dominante con todos los equipos durante todo el desarrollo de la competencia, ¿no? Hoy Clancy tiene una real oposición, ¿sí? Y creo que le tocó la más fea, porque, bueno, por experiencia, por capacidad, por un montón de cosas, en el uno contra uno tiene muchísimo oficio Robert Battle para poder defender no solo a Clancy, sino cualquier interno de esta competencia. A partir de ahí, lo otro que genera Robert Battle y que incide muchísimo en cualquier estructura defensiva, especialmente cuando, como la de Silvio, que quiere presionar permanentemente al balón y que a veces se producen penetraciones o situaciones de puerta de atrás, permanentemente hay una segunda ayuda, que es la que hace Battle, que es un pivote intimidante, con mucho timing para el bloqueo, con mucho oficio para saber ubicarse, depende de dónde se esté jugando las diferentes situaciones de la ofensiva de Gimnasia, que hace de que él genere malos tiros, provoque algunas situaciones de inconsistencia en cuanto a la ofensiva, te pone en duda permanentemente. Sí, además te hace generar duda permanente en dónde atacar y cómo atacar. Exactamente, permanentemente. Entonces, bueno, obviamente... Ojo, y también veo, Marcelo Gallego, que si bien no aporta tanto en la ofensiva, se maquilla muy bien la ausencia de Battle cuando entra Crawford, que trabaja muy bien en defensa. Sí, lo hace. Él tiene muy asumido su rol. Sí. Entonces trata de darle esos minutos de descanso a Battle, siendo intenso en defensa, tratando de ser disciplinado para con lo que se le pide. Y bueno, y adelante ha tomado tiros, no con efectividad, pero ha tomado tiros. Se ve que tiene el poder de convicción y la derecha de su entrenador para tomar esos tiros que toma, si no, no lo haría. Y pero... la confianza, por ejemplo, hace tiempo que vengo viendo en Nicolás Aguirre que le brota confianza por todos lados y que todo eso lo va legitimando, tomando buenas decisiones. Eso que irradia Kimsa, que vuela de confianza, que sabe que están cerca de conseguir el objetivo en este tipo de series, ¿cuán importante es? No, y es muy importante. Por eso yo te decía que ahora empieza a jugar mucho todo lo que es el aspecto psicológico y el aspecto mental, de cómo asumen los dos equipos, ¿sí? Cómo asumen los dos equipos la victoria y cómo asume Gimnasia las dos derrotas que fueron muy claras, ¿sí? Más allá que hoy que la serie cambia de lugar, la localía tiene que ver, porque vas a jugar en la cancha donde vos te sentís cómodo, donde entrenás todos los días, con tu gente, los pitos y los árbitros son distintos, no pitan igual de una manera que de jugando en un lado que en otro, aunque es lo que tratan, pero a veces sabemos que no es así. Entonces, bueno, hay que ver cómo Gimnasia se adapta a estas dos derrotas realmente muy muy claras y asume este papel de tener que cambiar un poco el rol de ser un poquito el partener a tener que decir, bueno, estoy en casa, tengo que ganar, porque si no se me va la serie. Yo creo que hay que ver. Yo leía unas declaraciones, perdón que te interrumpa, unas declaraciones de Nico de los Santos que dice, tenemos que cambiar la cara en casa. Bueno, es parte un poco lo que ellos sienten y parte demuestra de qué manera entienden ellos que van a tener que encarar estos dos próximos dos juegos, porque si no se les va el campeonato. Seguro. Marce, te mandamos un beso enorme, te estamos llamando el día miércoles después del partido para analizar el tercer punto de la serie. Dale, Galle, te mando un fuerte abrazo, un cariño a todos ahí, un saludo a Matías, y bueno, estaremos siguiendo la serie como corresponde. Ahí está. Abrazo, gracias. Marcelo abrazo, Ricciotti, que nos está dando una mano en el comentario de esta serie. Lo último, cortito, Carlo Delfino está en Italia. Claro. Seguramente va a jugar en la selección argentina, pero previo a su viaje a Italia, pasó por los Estados Unidos. San Antonio Spurs. Las pruebas físicas, las resonancias y las placas que hizo el cuerpo médico, ¿sí? Y todo lo que conlleva a una franquicia de la NBA cuando se interesa por un jugador, sí, dieron ok. Ahora tiene que demostrar deportivamente. ¿Dónde? Con la selección argentina. Chau. Chau, otra vez, hasta mañana que está Tarafa ya. Chau, chau, chau. Argentina. Nuestro país. Nuestro país. Nuestra.